uno se puede sentar a escuchar con agrado una buena pieza musical, pero difícilmente lo hará cuando el sonido se parece más al ruido. Hay que escribir bonitas melodías cada día de esta corta existencia en este plano material. Eso es lo que van a escuchar de nosotros cuando ya no estemos vivos. Esta es Metropólica Radio Internacional. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional, una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Una nueva entrega más de Metropólica Radio Internacional de Literalmente. Hoy estamos con una invitada súper especial y, como siempre, en el fondo, hoy con Hania Rani en F mayor, Do mayor. Este es esto es de Gondwana Records, es el disco original. Y bienvenida, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Miguel, ¿cómo están? A todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional, un gusto tenerlos a ustedes en esta noche de Literalmente. Hoy verterse en poesía con una poetaza colombiana de Medellín, Hania Rani. ¿Por qué Hania Rani en este momento? Bueno, hoy Hania Rani, para todos quienes nos escuchan, los invito a que la busquen, a que la escuchen. Música maravillosa. Ella es una pianista polaca que me encanta. Este es un pedido que le hice especial hoy a Miguel, con la venia de la invitada Ana María Bustamante, que está con nosotros en espera de entrar hoy al programa. Y bueno, Hania es poesía, fa mayor, la que nos va a poner Miguel en contados segundos. Es increíble el movimiento, la transformación, lo que genera este desplazarnos por esta vida de azares. Hania, a través de su movimiento, de su interpretación musical, nos desplaza por una historia que cuenta, que se desplaza mucho más allá de lo que puede entenderse y de lo que puede palparse. Hania, bueno, impresionante. Por favor, escúchenla, vean el video de Fa mayor, es impresionante, es increíble la manera en cómo se identifica todo este quehacer de la música con la poesía, con el contar una historia. Entonces los invito a todos los oyentes de Metropólica que disfruten esta melodía que nos va a acompañar en este día de una nueva entrega de Literalmente en Metropólica Radio Internacional. Y hoy tenemos una invitada especial desde Medellín, pero que se llama Marta, que entra Literalmente el 26 de junio 2023. Bueno, para nosotros hoy es un honor, en esta nueva entrega de Literalmente, verternos en poesía. Quizás se asciende por la encumbrada montaña vestida de blanco para hacerse eco entre el afluente, no para verse reflejado en la fortuna que se cree conseguida con la rutina, no. El alma se desliza por la nieve, también manchada por el dolor penetrante, por el caminar cansado, por la palidez de un encuentro con la duda. Se atraviesa la encumbrada montaña para reencontrarse entre el aliento, para buscar consuelo en la ventisca abrigadora, para tomar de la mano al tiempo y observar cuán maravilloso es el llanto, cuánta vida se aproxima a una sonrisa. Ascender, ese ser apasionado por el sendero maltrecho, para convertirlo en puente, para cruzarlo soltando de a poco las cadenas que sujetan a los sueños. Hoy para mí es un honor verterme en poesía con esta poeta maravillosa, Ana María Bustamante, que está con nosotros desde Medellín. Ella es escritora, poeta, fotógrafa, socióloga, docente universitaria, editora, toda una caminante de esta encumbrada montaña vestida de blanco. Ana, qué placer, qué honor tenerte con nosotros en esta noche, literalmente. Ay, Marta, qué alegría escucharte y sobre todo muchas gracias por ese texto que leíste que me antecedió. Me pareció muy bello, gracias por compartirlo, que hayas tenido como ese, esas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, estoy muy contenta por estar acá, por poder compartir con ustedes, bueno, un rato. Espero que esta noche y pues que esto que escuchen, que siempre que yo hablo de poesía yo digo que estoy hablando desde puros laberintos, ojalá que todos esos laberintos de alguna forma inspiren y motiven algo. Y bueno, no sé. Bueno, y en honor a la poeta, y para iniciar esta nueva entrega, literalmente voy a hacer lectura de un poema de Ida Vitale, porque sé que Ana ha estado muy conectada a esta maravillosa poeta uruguaya. Entonces, en honor a ella, para darle la bienvenida a este verterse en poesía con ustedes, Ida Vitale, en el dorso del cielo. No es casual lo que ocurre por azar. Un fragmento de nada se protege del no ser. Se entrecruza de signos, impulsos, síes y noes, atrasos y adelantos, trozos de geometría celeste, coordenadas veloces en el tiempo, y algo ocurre. Lazos para nosotros pálidos son obvios para los que no ven más, y nosotros la ventana abierta desde donde la tela blanca vuela cubierta de sueños. Pero uno llama azar a su imaginación insuficiente. Ida Vitale, para iniciar este literalmente verterse en poesía. Y saludamos a nuestros oyentes en Sao Paulo, en Brasil. Y te están escribiendo, Ana María, ¿tienes algún admirador en Brasil que ya te están escribiendo en su momento y te dicen saludos a Ana María desde Sao Paulo? Bueno, a todos los oyentes, Ana, desde Sao Paulo, bueno, agradecerles a todos los que están conectados hoy con nosotros, escuchándonos aquí en Colombia, bueno, en todas las partes del mundo, escuchando a esta poetasa de Medellín increíble, Ana María Bustamante. Y para iniciar este literalmente, quiero preguntarle a Ana, para todos los que escuchan hoy a Ana María Bustamante, ¿quién es Ana Bustamante? ¿Cómo logra compenetrarse con esta vida de luz y sombra? ¿Cómo entrelaza todos estos recorridos artísticos? ¿Cómo se hace partícipe de esta realidad tan llena de colores? A ver, Marta. Y bueno, hola de nuevo a todas, a todos por ahí. Bueno, yo creo que ahorita hablaba un poco como de laberintos, y a mí me gustaba decir que esto es una especie de, como de acertijo, ¿cierto? Que hablar sobre estas cosas es una especie de acertijo. Entonces, digamos que si me definiera a mí, yo quisiera pensar que soy algo así, ¿cierto? Entonces, pues eso es como lo único que podría precisar. Fuera de eso, Ana María es tal vez pues como una persona que busca muchas cosas, que trata de escapar de la literalidad del mundo, ¿cierto? Con mucho esfuerzo, porque bueno, la palabra inmediata o la cotidiana es la más sencilla y la que más se repite. Entonces intenta como de alguna forma encontrar otros caminos para las cosas. Bueno, podría decir eso más que todo, porque es que uno definirse desde lo material como desde lo yo hago o tengo esta formación es también hablar un poco de algo más preciso, ¿cierto? El trabajo que nos hace sobrevivir. pero más allá de eso, nosotros somos lo que realmente somos cuando no hacemos esas otras cosas que nos permiten subsistir. Sí, somos más que un rol y más que esa definición de profesión a la que de alguna manera tenemos que acudir para sostenernos económicamente. Bueno, sobre todo nosotros, que en este espacio del arte tendemos a ser ciertos bichos raros para el resto de quienes van en este caminar de azares. Ana, animalitos extraños. Animalitos extraños. Y bueno, y dice Ana, ausencia para todos los oyentes de Metropólica Radio. Con la venia de Ana, me permito hacer lectura de su poesía, que es maravilloso. A todos los invito realmente a que la lean. Ana es una poeta de nieve, de esa transparencia que se busca también en las sombras, en la luz. Ausencia, Ana María Bustamante. No hay idioma más sincero que el frío. Su ardor acaricia los huesos como a la vida. Eso es lo que llamo ausencia. Una voz temblando en la carne, un murmullo, un recuerdo estrechándose a lo que duele. Como el mundo se estrecha cada noche al silencio. Ana, qué honor, qué honor, qué honor hacer lectura de tu poesía. Saludamos especialmente a nuestros artistas en Villavicencio, en la calle de la cultura. Y están reportando en este momento. Dicen, hola Metropólica, estábamos oyendo en casa, literalmente, excelente, muchas gracias, un saludo Ana. Un saludo. Entonces, para todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por acompañar a Ana. La plana mayor pictórica, la plana mayor de los artistas está en este momento conectados en Metropólica Radio. No, y me encanta que conozcan a Ana, que escuchen su poesía, también vamos a permitir que Ana obviamente haga lectura de su poesía, que es maravillosa para todos estos artistas maravillosos de esta ciudad de Villavicencio que nos escuchan, para todos a quienes nos interesa el arte, la literatura, la poesía. Entonces, un honor que Ana esté con nosotros en esta noche. Ana, eres una caminante del arte en todas sus formas. ¿Cómo surge en Ana la palabra que se convierte en poesía? ¿Cómo militas la poesía? ¿Es siempre la poesía el poema? Cuando escucho tu pregunta, pienso como que esta es mi tesis doctoral. Cierto, me parece que sobre esto podríamos hablar un montón, ¿cierto? Nos daría como para toda la noche y ya sé como de tu cercanía. Y eso me encanta, la idea es que te escuchen y que realmente nos hagas adentrarnos a eso que surge a partir de la poesía en Ana. Ve, yo sé un poco como de tu cercanía con la palabra, con la letra, ¿cierto? Hemos interactuado previo a este encuentro. Entonces yo sé que esto nos daría como para cortar un montón de tela y hablar toda la noche, ¿cierto? Pero preferiría simplificarlo en algo como que, bueno, y es un pensamiento que empecé a tener en las últimas semanas, quizás meses, y es que yo pienso que antes hay una especie de idea musical antes de empezar a escribir, ¿cierto? Como que yo sé cómo debería sonar algo, como si el lenguaje fuera un vestido y ahí yo empiezo a poner cosas, ¿sí? Entonces, desde previo a que empiezo a escribir, es como si escuchara una especie de música y ahí empiezo a acomodar las palabras. Yo no sé explicarlo bien, porque en realidad hay como un interés musical en todo esto, ¿cierto? Como en el ritmo, como en que suene sencillo para mí. Quizás podría ser eso. Para mí primero hay una especie de música y esa música podría ser una emoción también, ¿cierto? Pero hay una especie de música que empieza a motivarme por escribir. Ana, totalmente de acuerdo contigo. Me pasa exactamente lo mismo cada vez que voy a hacerme partícipe de la poesía que me embriaga y es que la melodía aparece de la nada, es imposible explicar, para los oyentes es imposible entender, quien lee poesía también es imposible identificar eso que de alguna u otra manera nos llama a la hora de hacer lectura y de escribir poesía. Increíble, Ana, ¿qué quieres leernos? Te cedo el micrófono para que hagas lectura de tu poesía para todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional. Bueno, sí, Marta. Me gustaría leer este poema. Se llama Siluetas suelo leerlo casi siempre porque, bueno, creo que fue uno de los últimos poemas que escribí de mi libro Nieve, y fue una escritura muy sencilla, como que lo escribí de casi que de un en un trayecto de bus en el celular, pues como que estaba pensando en algo y dije, no, esto tengo que decirlo de alguna forma. Así que bueno, se llama Siluetas. Hace días que imagino el campo de plumas que será la vida, luego de esta existencia de luces, sombras, siluetas. Desde entonces pienso que toda distancia desaparece, fluye, se apaga, en la complicidad de estar lejos, de construir nuestros cuerpos sin rostros, nuestras sombras sin voces, y de pronto, en un rojo chispazo de vida, aparecen nuestros ojos palpitando a la espera del soñado arbusto de flores o del luminoso jardín que alguna vez en silencio nos prometieron. Maravilloso, Ana. Maravilloso. Me encanta escuchar recitar a Ana y hacer lectura de su poesía. Es un verdadero honor para todos los oyentes de Metropólica. Espero que se inspiren para escuchar y para recitar y para leer a Ana María Bustamante. Y antes de irnos a una melodía que nos tiene preparada Miguel, yo quiero hacer lectura de algo que hablábamos ahorita con Ana, Alejandra Pizarnik, que no puede faltar en esta noche de verterse en poesía. Y dice Alejandra: solo un nombre, Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Bueno, quedo en silencio. Vamos a escuchar de otro poeta argentino, este poeta, cuando uno lo ve por primera vez, ya creo que hay muy pocas personas en el mundo que lo han visto por primera vez, pero cuando uno lo ve por primera vez, lo que más le llama atención es el bigote, ¿no? Es la mitad, una parte de su bigote es blanco, y da la apariencia como si fuera una inicial mofa, que finalmente a la larga le ha servido muchísimo, pues para ya sabemos qué tipo de personajes. Este es Charly García. Y esto que vamos a escuchar se llama Chipi Chipi. Un souvenir para todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional. Y ya nos vemos en un momento. Vamos a tocar una obra. Imagínate. Muy profunda, que se llama Chipi Chipi. ¿Cómo vas? Es que me tocó mandar a música porque Miguel me hacía señas y dije. Pero tú no estás escuchando bien. Se van los auriculares. ¿Cómo escuchas, Ana? Yo nunca fui a New York. Yo creo que es de pronto no por mis auriculares. Voy a marcar. Vamos a marcar. Espérame que Miguel te va a hacer una llamada nuevamente por Telegram a través del otro sistema. A ver si de pronto nos conecta porque él dice que siente un. Por eso mandé. Él dice que hay un eco que siente un eco. Que me transmite lo que decir. Una canción. Mi opción es real. Y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí. Yo estoy donde nunca voy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Chipi chipi. dolor durará por siempre. Es que al mercurio lo tengo aquí. Ya no digas más palabras, nene, ya vete de aquí. Y no te olvides nunca que primero, a ver, chibi chibi. Así, una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Again, esta canción durará por siempre, como los discos. Give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her, she gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. Hola. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Sí, los escucho. Stars shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Ahí seguidos por pues solicitud de los oyentes, y el que habíamos escuchado era I Love Her de los Beatles completo y Tumbas de la Gloria. Y volvemos de nuevo aquí al estado con Marta Valencia y Ana al otro lado de la línea. Ana, un placer tenerte con nosotros. Ana, nos estás escuchando. Hoy hemos tenido una serie de inconvenientes, ha llovido mucho en la ciudad de Villavicencio. Hemos tenido una serie de inconvenientes con la conexión a internet, pero no sé si me estás escuchando en este momento. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien a mí? Sí, te estoy escuchando. Bueno, es un placer nuevamente tenerte aquí. Estábamos tratando de solucionar algunos inconvenientes, pero todo esto pasa, suele suceder con esta conexión a internet. Y bueno, Ana, igual seguimos aquí, convertirnos en poesía. Y Ana, la poesía transita por senderos a veces desapercibidos. La historia que quiere ser contada también surge de una observación atenta. ¿Experimentas también la poesía en la fotografía? ¿Desde hace cuánto tiempo eres fotógrafa? ¿Cómo llegaste a esa otra manera de avivar el arte? ¿Y te cuenta la fotografía una historia? ¿Qué ha significado para ti la publicación de tus fotografías? Yo te escucho esas preguntas y es como si son preguntas que yo misma me he hecho en algún momento que necesito, ¿cierto? A ver, yo empecé a tomar fotos por allá como a los 13 años. Siempre me interesó cómo capturar la imagen y fui muy sensible como ante ciertas manifestaciones visuales, por así decirlo. Y a los 13 años mis papás... Espera, perdimos creo que conexión con Ana. Un momento. Yo te escucho a ti bien. Sí, sigue. Sí. Sí, si quieres sigue, qué pena contigo, Ana, estábamos en un corte, nuevamente se nos había generado una desconexión aquí en el sistema. Entonces, ¿qué nos contabas? Nuevamente queremos escucharte, Ana. Bueno, a ver, cuando tenía como 13 años, mi mamá me regaló, bueno, mis papás por Navidad me regalaron una cámara y... pues esa fue como mi forma de empezar a contar historias, ¿cierto? Y coincidió como con la época en la que empecé a darme cuenta que escribía algo que yo llamaba poemas, pero eso era muy malo. Entonces, pues, digamos que fue como simultánea esa exploración. Nunca he estudiado ni fotografía ni poesía en ninguna parte. A mí me gusta hacer esas dos cosas y considero que en algún momento son como una especie de el mismo lenguaje, como si fueran dos formas de explicar la misma situación, no sé explicarlo bien. Entonces, pues cuando empiezo a tomar fotos, también empiezo como a imaginar otras formas de narrar, incluso poemas. Me gustaba tomar textos literarios y digamos que darles una materialidad en la foto. Coincidí con una amiga durante mucho tiempo que le gusta mucho tomar fotos, ella se llama Tatiana, y pues hacíamos atmósferas entre las dos, inventábamos como escenarios y ella tomaba sus fotos, yo las mías, de los mismos objetos, ¿cierto? Entonces también por ahí se empezó a alimentar ese hábito, porque fue una, pues es algo que llevo haciendo desde que tengo, no sé, desde hace muchos años. Entonces, bueno, pues para mí la fotografía también es otra forma de explicar eso indefinible que también intenta explicar la poesía. Maravilloso, Ana, maravilloso. Además que la fotografía también siempre nos cuenta una historia, ¿no? Esa manera de observar, de contemplar, el arte también a través de la contemplación y la observación. Y dice Ana, siluetas, hace días que imagino el campo de plumas que será la vida luego de esta existencia de luces, sombras, siluetas. Desde entonces pienso que toda distancia desaparece, fluye, se apaga en la complicidad de estar lejos, de construir nuestros cuerpos sin rostros, nuestras sombras sin voces, y de pronto en un rojo chispazo de vida aparecen nuestros ojos palpitando a la espera del soñado arbusto de flores o del luminoso jardín que alguna vez en silencio nos prometieron. Ana María Bustamante, hoy con nosotros también en la fotografía, en la observación, en esta montaña encumbrada que nos vierte en poesía. Ana, ¿cómo llega Ana a verterse en poesía? ¿Desde hace cuánto escribes? ¿Cuáles son esos azares de esta vida que están más presentes en tu poesía? Bueno, Todo empezó porque yo desde muy pequeña siempre he tenido diario. Para mí ha sido muy importante como llevar un registro de las cosas. Digamos que quizás estoy obsesionada un poco con el tiempo, ¿cierto? Con llevar un registro de todo, porque quisiera no olvidar lo importante, ¿cierto? Así que empecé a escribir pues diarios y cosas, pues a veces cuentos muy malos, hasta que por allá como a los 13 años escribí algo que era en verso, muy malo nuevamente, pero yo dije, ¿y esto qué es, cierto? ¿Por qué este código? Porque finalmente la poesía es en el lenguaje una especie de organización muy especial, ¿cierto? Es un código que se construye, pero que también exige leer ese código, pues quien se emprenda esa lectura. Y pues yo empecé a escribir como códigos siendo muy adolescente, pues evitando que me leyeran los diarios y tratando pues como de poder generar un recuerdo de cosas que solo yo pudiera pues recordar, ¿sí? No ser muy explícita, incluso con mis mismas experiencias. Entonces pues por allí se empezó como a construir también un intento, haciendo pues a la par en que estuve escribiendo un montón, creo que en realidad leía más de lo que escribía, ¿sí? Digamos que me volví muy, a ver, empecé a leer principalmente poesía escrita por mujeres y pues estaba, digamos, habituada a leer. Entonces yo creo que lo primero que tendría que decir es que empecé a leer mucho y que fue la lectura la que impulsó pues una forma de nombrar las cosas, ¿sí? Pero todo se lo debo también pues como a la lectura en sí. Vamos a escuchar de nuestro querido Fito Páez, de Tumbas de la Gloria, y ya volvemos en Metropólica Radio Internacional. Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y las vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Buscando el mango, revolviendo la cabeza como un loco de allí para allá. Aquí para allá. Después de un día de miseria y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Yeah. Pues no lo escucho en tu llamada. Y agujeros negros. Quien sepa de mitología que me auspicie. Quien comprenda el horizonte de sucesos que me amparen. Quien atisbe el latir de las venas que son, que me escuchen. Que la noche no me encuentre despierta, por intensa que me brote la palabra. Que me cede la luna y me hiera. Dejadme no dormir, estrellas. La cabaña está en Ojigia, tu nombre escrito en mis poros. Calles mojadas y secas en las que bucean los peces que somos. Aquí en los abismos de la calzada que se abre en silencio. Beso tu boca húmeda de deseo, mi medida y me atraganto otra vez girando sobre mi propio eje. Tengo seca la garganta. De Saturno a Neptuno, de Marta Viñez Jimeno, una poetaza española que también tenemos aquí hoy en Verterse en Poesía con Ana María Bustamante. Ana, ¿la poesía es tu cotidianidad? Sí, yo creo que uno nunca deja de ver el mundo de esa forma, ¿cierto? Yo creo que uno nunca, no es como un vestuario que yo dijera me quito y me pongo, no, pues es algo que simplemente se asume, yo creo que también es algo que se asume, ¿no? Así que pues yo, para mí digamos que es primordial todo el tiempo estar conectada con la palabra. Entonces mantengo libros en el celular, ¿cierto? Soy, como te decía ahorita, muy lectora. Todo el tiempo estoy buscando qué leer, y si llevo un largo tiempo sin leer, yo me siento como quieta, ¿cierto? Como si la vida fuera demasiado limitada. Entonces todo el tiempo pues intento darme un espacio, ¿cierto? Últimamente ha sido un poco complicado porque he tenido como mil cosas que hacer, pero aún así guardo al menos algún espacio en la semana. Intento buscarle espacio en las noches cuando tengo la posibilidad, o pues a veces en trayectos, en transporte, ¿cierto? Yo me muevo en transporte público, así que tengo suficiente tiempo para pensar y para contemplar también. Sí, entonces yo creo que en esos momentos de profunda pues soledad, por ejemplo, mientras se van en transporte, ¿cierto? Es un tipo de soledad muy rara porque estás acompañada de un montón de gente, pero empezás a imaginarte cosas, a pensar cosas, como sobreestimulada, ¿sí? Por eso me gusta tanto viajar en bus, porque encuentro como cierta magia en los sonidos, bueno, no sé. Así que yo creo que sí, la poesía está en todo y es una condición sin la que no se puede vivir, pero no es como algo que yo deje de ser o no, yo creo que es, le pasará a cualquier persona que se adentre en ella, ¿cierto? De alguna forma. Es así, y es que nos llega de repente, ¿no? Estamos simplemente transitando, quizás pasando la cotidianidad de una vida del común, quizás cosas tan insignificantes que pasarían desapercibidas para cualquier persona, pero que para quienes nos conectamos con la poesía se nos hace una historia, se nos genera nos genera cierta sensibilidad, cierta manera de ser. Entonces yo creo que la poesía nos milita a quienes nos hacemos lectores y a quienes participamos de la escritura de la poesía. Y hoy en Metropólica Radio, verterse en poesía, precipitarse sin ataduras por los recovecos de este cuerpo que se hace cauce, que es recorrido, que resguarda la blancura de un alma que intenta despejar el vaho, de un ser que ha caminado entre las sombras sin temor a nombrarlas, que se esparce por la inclemente pasividad del desencuentro, que también aflora en la emoción desbordada, en la expresión no contenida, en la mente avasallada por la incertidumbre. Atreverse a transitar esta claridad que duele, que reconoce, que transforma, sumergirse en lo incontenible para deslizarse por lo quebrantado, rearmarlo, acoger esta vida que se presume propia pero que se diluye en la ilusión de lo no comprendido, encender la palabra, convertirla en melodía, participar de la desazón, abrazar a la locura, dejarse ser en el silencio y en el grito ensordecedor que se promulga en la batalla. Hoy con Ana María Bustamante, verterse en poesía. Ana, un placer para nosotros tenerte nuevamente en esta noche. Y quería preguntarte, eres socióloga, ¿ves la sociedad a través de los ojos de quien ostenta una mirada crítica sobre lo que somos como individuos en solitario, en colectivo? ¿Analizas aquello que nos absorbe, el comportamiento que desplegamos en esta vida a partir de lo que consideramos como una realidad, este colmado de un sinfín de características? ¿Cómo incide esa visión de los seres y su manera de convivir en este mundo tan lleno de tanto en tu poesía, en tu escritura? ¿Describes en tu poesía eso que suele transitar el ser humano en este paso terrenal, en esta finitud? Bueno, ahorita te decía que lo que uno realmente es también, pues, como en cierta medida lo que uno ama, ¿sí? Y la sociología es para mí la forma que elegí para la vida, ¿cierto? Me gusta mucho la sociología, yo soy socióloga y también tengo una maestría en sociología, así que digamos que el estudio de la sociedad y sus lenguajes y cómo se configuran para mí es, causa mucha curiosidad, mucha necesidad de pensar. Así que bueno, desde la sociología también he hecho, pues, la poesía mi objeto de estudio. Me he dedicado a investigar mucho la palabra, sus horizontes, sus motivaciones, la forma en que se nombran las cosas, pero mirándolo desde la sociología, ¿sí? con trascender un poco a la ficción que podría percibirse de la literatura y en pensarla en un contexto y en una época, pues, definidos. Y la sociología es una forma también de pensarme la palabra, ¿sí? Así que, pues, me dedico a la docencia actualmente. Soy profesora de investigación principalmente y digamos que hasta allí para mí llega la poesía, ¿sí? Pienso que tener también como otras estrategias para formar a los estudiantes, a los y las estudiantes, permitirles pensar el mundo más allá de unas formas bien verticales y no expandirlo, incluso en la investigación científica para mí ha sido fundamental. Yo no sé cómo explicar esta convergencia de cosas que hago, porque podría pensarse que... Ana, pero yo pienso que todo está relacionado, porque es que quizás para quienes leemos poesía y, bueno, intentamos escribirla, en el caso mío que soy un ser en construcción, quizás la sensibilidad de lo que aflora de la emoción humana se hace mucho más palpable, ¿no? Y pienso que quizás eso se refleja en tu estudio en la sociología de eso que somos como seres humanos y la conexión que tenemos en este mundo de ilusión también, ¿no? Que consideramos realidades. Sí, sí, yo creo que también necesitamos nutrirnos de un montón de cosas. Yo antes solía decir que en la sociología es lo que quiero hacer en mi vida material, creo que no tengo que explicar bien a qué me refiero, y la poesía es lo que quiero hacer en el espíritu, si es que eso existe, ¿sí? Así que no, pues no considero que sean contrarios, de hecho todo el tiempo están conversando en todas sus esferas y me ando, pues, preguntando todo el tiempo sobre la palabra. Yo creo que lo único que transversaliza todo lo que hago es esa necesidad por nombrar, preguntarse porque hay que nombrar ciertas cosas de cierta manera, incluso en la fotografía, ¿por qué mostrar esto y cómo mostrarlo, cierto? ¿Cómo que narrar? Bueno, creo que por ahí va la cosa. Y eso era lo que hablábamos ahorita en Verterse en Poesía, ¿no? Ese ser que ha caminado entre las sombras sin temor a nombrarlas. En eso, en ese esparcir de la inclemente pasividad del desencuentro y también de aflorar en la emoción que se desborda, en la expresión que no se contiene, en esa mente que también se ve avasallada por la incertidumbre. Es un honor, Ana, y quisiera oírte recitar tu poesía, que los oyentes te escuchen, ya que estamos solucionando un poco más este tema del internet, que hoy ha sido, hoy no ha querido, hoy ha tenido un complot en contra de nosotros, pero bueno, lo importante es que los oyentes escuchen a Ana, que disfruten tanto como yo el tener a Ana María Bustamante hoy aquí con nosotros. Si hay necesidad de hacer una repetición del programa para solucionar todos estos inconvenientes, se repite, pero para mí es realmente un honor que Ana pueda hacer lectura hoy de su poesía con nosotros en esta nieve, en este nombrar en el silencio, Ana María Bustamante. Bueno, sí, para mí ha sido un reto entender estas dificultades de... Sí. En varios medios. En varios medios. Así que ha sido bien difícil. Pero lo hemos disfrutado, ¿no? En eso también está la poesía, ¿no? En eso que militamos también de comprender por qué suceden tantas cosas y que de ahí también surgió una historia que contar, ¿no? Y hoy tenemos esta historia que contar con Ana María Bustamante. Listo, vamos con un sí, tema musical. Nos vamos a encontrar con Los Héroes del Silencio. Esta es una banda española. Y este tema es ya un tema vieja guardia, ya es un tema que, bueno, marcó nuestra adolescencia y es Maldito Duende. Entonces, ya nos vemos en Metropólica Radio. Maldito Duende, con Héroes del Silencio. Nos vemos. Y no me arrepiento de lo de

Sí, ya volví, ya. Sí, bueno. Soy el silencio que sobrevive tan lejos, donde la boca del mundo desaparece y queda solo una sombra, un fluir inmenso de agua, donde la soledad se yergue. En la ceguera de mi nombre emprendo el viaje. Penetrar esa incertidumbre, hacerse un llamado a nombrarla. ¿Es la sensibilidad para Ana un componente ineludible en la escritura? ¿Qué tanto te conectas con tus emociones al escribir poesía? ¿Está Ana dentro de la poesía que escribe, que penetra? Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que la poesía es un lenguaje emocional, ¿sí? Es principalmente un lenguaje emocional, después se sienten otras cosas, pero no se puede escribir poesía sin ninguna emoción, o sea, eso no existe. Existe quizás una organización distinta del lenguaje que no te permita trascender esa literalidad, ¿sí? Así que, pues, principalmente la poesía es un lenguaje emocional. Así que, pues, como cualquier otro ser humano, yo digamos que siento cosas, pero a veces son muy intensas. Yo soy realmente muy intensa con mis emociones, entonces lloro mucho con las películas. Total. Ana, yo escuchando a Hania Rani, hoy que escuchaba una nueva de sus melodías que salió hace poco, la subieron a YouTube hace poco, y lloré, porque para mí eso me generó quizás una historia, un conectar tan maravilloso que es imposible de describir, que es imposible de explicar, y para quizás muchas de las personas que están a nuestro alrededor que consideran eso algo extraño, ¿no? Somos ciertos bichitos raros, pero lo que tú dices es totalmente cierto. ¿No? Se conecta esa emoción que es tan palpable, que es tan intensa. Sí, totalmente. De hecho, pues yo creo que otras personas lo harán a su modo. También. Digamos que hay quien eso que lo conecta con lo esencial del mundo está en la música, quizás. Entonces hay gente que se dedica a adentrarse en ese lenguaje musical. Digamos que hay que tener esas exploraciones emocionales necesariamente, ¿sí? Y que eso es lo único que permite que la creación artística aflore, porque yo no creo pues como en una expresión artística que no permita narrar algo que es emocional, ¿no? Yo creo que en toda expresión artística están las emociones, sin ellas no se puede crear, así que tiene que haber pues una sensibilidad para percibir ciertos estados de ánimo, las cosas, los objetos, el tiempo, ¿cierto? Uno como que empieza a ver cosas también para tratar de explicarse lo que no puede explicar, ¿cierto? Lo que no puede a veces trascender en su explicación racional. Entonces existe el arte Sí, para darnos una respuesta. para tratar de comprenderlo. Y dice Ana, el sueño de la nieve. Siempre en la boca el fuego ha de nacer. Nos quemará los labios como si cada palabra dijera lo imposible y mereciera el rojo destino de la llama. El lenguaje se hará ceniza, no habrá testigos que hablen el incierto ardor de la sangre. Y nuevamente, como ha sucedido desde el primer nombre que apareció en la tierra, surgirá el sueño de la nieve, que es el mismo olvido. Ana María Bustamante, hoy con nosotros en Metropólica Radio Internacional. Vamos a escuchar un tema solicitado también aquí en el escenario de Writing Poems de Ludovico Einaudi. ¿Qué puedes decirnos tú de ello, Marta? Ah, maravilloso. Otro pianista que estuvo hace poco en Bogotá, un pianista italiano que también cuenta una historia con cada una de sus melodías. Bueno, yo soy muy cercana a la sensibilidad que me expresa el arte a través de la poesía, en la fotografía, o sea que admiro muchísimo a Ana por ese recorrido que hace en el arte, no solo a través de la poesía y la escritura, sino también a través de la fotografía, a través de la melodía, ese sentir. Yo pienso que siento que todo lo que nos pasa en la vida tiene una banda sonora. Para mí la banda sonora es fundamental, y es quizás esa parte sensible de lo que somos, de lo que nos conecta también a esa luz y a esa sombra que vive dentro de nosotros. Entonces Ludovico para mí ha sido quizás un referente, al igual que Hania, al igual que Jean Tiercet, al igual que el Rod en español y en inglés, para hacer la escritura y la lectura de la poesía. Han estado presentes ahí en estas letras que hago apenas en construcción, también presentes cuando hago lectura de poesía de poetazos tan increíbles como Ana María Bustamante. Vamos entonces con Writing Poems de Ludovico Einaudi en Metropolica Radio Internacional. Que me sentí en mil dimensiones. No te escucho en este momento. A contemplarla de esta manera que es a veces imposible de predecir, ¿no? La vida como un brillo, imposible de predecir. Todo lo que está ocurriendo, entonces también hay un fuera de micrófonos. Esto es importante porque los oyentes se van a conectar de alguna manera con lo que realmente ocurre en Metropolica Radio. Estamos viviendo una ciudad a la cual amamos terriblemente, y a pesar de ser una de las capitales importantes de Colombia y la capital de la mitad de Colombia, en este momento, por ejemplo, estamos sin carretera, ¿no? Sí, están situaciones bien complejas con el tema de la lluvia aquí en Villavicencio, que hoy han sido palpables. Y tenemos un nuestro recorrido literario con Ana. Tenemos una autopista que valió muchísimo dinero, un poquito más allá de la deuda externa, con dos carriles, con una tecnología impresionante, pero que cualquier pequeña lluvia desafortunadamente nos deja aislados y nos toca usar la carretera antigua, a la que siempre le han hecho feo durante todo el tiempo, en fin, y se nos llueve mucho, y no sé si es que la señal de internet se venga por la carretera, pero cuando llueve y se cae la carretera, tenemos problemas con la conexión en internet. Así es que les ofrecemos de nuevo disculpas a los oyentes, pero aquí estamos de nuevo con Marta Valencia y Ana en Metropolica Radio Internacional, literalmente. Ana, ¿cómo se aproxima Ana al hecho poético? ¿Cómo recorres tus yoes poéticos, Ana? Bueno, otra de esas preguntas muy difíciles de responder. Creo que es bien complicado cómo responder a eso en este momento. Yo creo que toda exploración artística siempre va en búsqueda de quién se es en realidad, de tratar de explicarse de alguna forma, y ahorita lo explicaba yo o lo decía cuando mencionaba que esa necesidad de nombrar pues estará en todas las exploraciones artísticas, digamos como la música. Así que yo creo que ese buscar quién es uno realmente quizás es el principio de la poesía, el tratar de de darse un nombre, sí, de verse apareciendo ahí en las palabras escritas. Bueno, y ahí sí te cuento una cosa, yo escribo siempre a mano. Yo nunca escribo en el computador ni nada, yo siempre tengo mis libretas, tengo un montón para todo tipo de ocasión y época, pero siempre escribo a mano, por ejemplo. Bueno, y eso despierta aún más la sensibilidad, pienso, ¿no? Esa conexión con la escritura que emerge tan acople con tu emoción. Es algo maravilloso, Ana. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok, ahí estamos bien. Bueno, y en eso que nos contabas me hace traer a colación a una poeta maravillosa también, que hago lectura diario, Idea Vilariño. Y dice Idea Vilariño: todo es muy simple, todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas, o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Y yo creo que es algo de lo que hablábamos ahorita, Idea Vilariño, en Todo es muy simple, con Ana María Bustamante, ¿no? Es ese querer nombrarnos, es ese querer de alguna manera identificar eso que sentimos, lo que somos, más allá de los roles que cumplimos en la sociedad, en esta vida que nos tocó vivir en este mundo terrenal. Ana, y siguiendo contigo y tu maravilloso recorrido en este mundo del arte, de la poesía, has tenido la oportunidad de conocer lugares maravillosos, otras partes de este mundo que habitamos, otras culturas, otras maneras de ver y vivir. ¿Crees que la poesía es una mirada abierta al cambio, a la transformación, a la búsqueda de la libertad, de nombrar eso que nos hace quienes somos? Bueno, yo creo que hay que tener, digamos, exploraciones en otras partes, en otros lugares. Y si no se puede de forma material, también imaginarse otros mundos, ¿sí? Otros tiempos, otros contextos, otros grupos sociales, quizás. Así que, pues, finalmente lo que uno hace en el arte se nutre de las experiencias de vida. Yo hace poco estuve, por ejemplo, estudiando historia del arte en Italia, y digamos que fue una experiencia que cambió muchísimo lo que había pensado del arte y, bueno, de muchas cosas que venía preguntándome hace un tiempo. Y tener la oportunidad de estudiar y pensar el arte y su evolución y bueno, todo ese tipo de cosas en otros tiempos, otra cultura, sumergirme en, bueno, otro tipo de conversaciones cotidianas, ¿cierto?, que giran en torno a acciones bien simples que uno hace, pero que en otras partes tienen leves modificaciones, y fijarme en esos detalles fue muy valioso para escribir, en las sutiles diferencias que hay entre comer de alguna forma o comportarse en público de acuerdo a ciertas convenciones que son invisibles, pero que uno sabe que tiene que cumplir en unos espacios. Yo creo que el viajar y el estar en otros lugares, eso es lo que aporta. Uno empezar a entender sutilezas frente a cómo se actúa y a las actividades cotidianas. Y de eso que nos contabas precisamente venía una pregunta posterior, ya que tocaste ese tema de que tuviste la oportunidad de estudiar historia del arte en Europa hace poco. Yo quería preguntarte, además de eso que nos has estado contando, ¿cómo influyó, de alguna manera nos lo dijiste ahorita, cómo influyó ese viaje en tu escritura? Y si Ana vuelve a Colombia siendo la misma que se fue, y que tanto de la poesía que te habita te acompañó en ese viaje a Europa a estudiar historia del arte. Bueno, primero que nada, todos los viajes a los cualquier viaje que uno emprenda a cualquier sitio, uno nunca regresa de la misma manera. Incluso puede ser el viaje de esta mañana en el bus para ir al trabajo, ¿sí? Nunca regresas de la misma forma en que te fuiste, porque de alguna manera siempre hay una vivencia, una reflexión, un día más que puedas registrar en esa línea del tiempo, así que cualquier desplazamiento siempre dejará sus consecuencias. Así que finalmente, pues este viaje significó muchas cosas, porque se daba con ese interés de aprender. Y bueno, estuve en Florencia, que es una ciudad hermosa, ay, como con tantos colores y tan intensa en sus formas. Claro, eso estimuló mi sensibilidad un montón y mi necesidad creativa. Pues a pesar de que yo estaba estudiando, hacer el esfuerzo, digamos, de pensar en otro idioma y también expresarte en otro idioma y pensar el mundo y tejer relaciones, porque tuve una amiga, que incluso seguimos en contacto, de Rusia, que eso nos permitió como explorar el mundo desde nuestras diferencias, pero también en nuestras cercanías, y claro, eso se empezó a reflejar en las cosas que empecé a escribir. Así que yo creo que todos los intercambios que uno tiene, hasta los, pues, desde los más amplios en términos de espacio, como un viaje, hasta los más micro, como conversar con el señor de la tienda, siempre aportan algo a la vida. Van a dejar algo, es una estela. Bueno, yo, sí, ya que Ana María toca el tema, quiero invitar a todos los oyentes a que sigan a Ana, @ana.bustamantec en Instagram. Ella también tiene cuenta ahí, a través de @ana.bustamantec. Comparte su poesía, comparte todo ese recorrido literario. También tiene una cuenta en la que comparte fotografía. Y es increíble la manera en que Ana no solamente escribe, sino que también nos conversa, nos cuenta una historia a través de esas fotografías maravillosas que sube, de ese viaje, por ejemplo, que tuvo a Europa, a través de ese estudio de historia del arte. Es maravilloso, porque quizás íbamos, quienes tenemos la oportunidad de seguirla, íbamos a la par con ella viajando, también sensibilizándonos ante las emociones que ella iba teniendo, y yo creo que eso es quizás ese tejer en la poesía, en la escritura, en el arte, en ese recorrido literario que siempre emerge a través de la emoción y de la manera en que se cuenta. Entonces, a todos los oyentes de Metropólica que nos siguen hoy en este en vivo y fuera de bastidores, que han tenido la oportunidad de escucharnos tal cual somos aquí, síganla, ana.bustamantec en Instagram. Tenemos un par de preguntas para Ana desde Javier Pinzón, desde Río Gallegos, en Argentina. Dice: ¿en qué forma ha influido el que seas socióloga para el desarrollo de tu poesía, que tiene un toque muy social? A ver, yo siempre fui como muy rebelde y esa rebeldía también se vio reflejada en una curiosidad por comprender por qué actuamos de ciertas maneras. Y pues yo sabía que había algo que siempre nos hace actuar de alguna forma, una consecuencia, un acto previo, bueno, algo que iba también moldeando las acciones de uno. Entonces, pensar y preguntarme por eso en medio de mi rebeldía fue saber que para mí el estudio de cómo actuamos y por qué y las instituciones que están vinculadas en pensarse esas acciones y bueno, un montón de cosas, siempre a mí me llamaron la atención, ¿cierto? Así que pues empecé a digamos que también esa exploración un poco desde la rebeldía me llevó a estudiar una ciencia que todo el mundo piensa eso no da plata, o qué vas a hacer de eso. Sí, a mí me interesaba pensar, y pensar también a la par en que intentaba actuar de alguna forma o comprender al menos esas acciones. Así que pues dentro de la sociología he encontrado siempre, como les decía ahorita, un camino para explicar la poesía o para también tratar de pensarme este asunto. Así que es un elemento que camina al lado de la palabra. No hay otra forma de acercarme al mundo que no sea preguntándome, bueno, ¿y cómo es que nombramos lo que nombramos? Y esa respuesta ahí pues la veo en la sociología, le había dicho ya ahorita. Bueno, yo creo que que estoy como redundando un poco. No, increíble escucharte. Lo habíamos hablado, y me traía de lo que tú leías, de lo que tú nos decías, perdóname, aquí estaba yo mientras te escuchaba, trayendo a colación este libro del Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frankl, y él dice en una parte, lo que escuchaba de Ana, que me lo trajo a colación, dice, de modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente y conservar su dignidad humana. Dostoyevski escribió, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Dice, a mí me angustiaba otra cuestión, todo este sufrimiento, todas estas muertes tienen un sentido, pues de no ser así, tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el Lager, una vida que consistiera solo en salvarse o perecer, cuyo sentido dependiera del azar, de las miles de arbitrariedades que conforman la vida en un campo de concentración, no merecerían ser vividas. Y me traía a colación esa mención que hacía Ana y que nos contaba hoy aquí en Metropolica. Y otra pregunta de Melissa Krensberg desde Buenos Aires, en Argentina, y nos dice, ya dieron los datos. Nos dice, ¿cómo te encontramos en las redes sociales y tus publicaciones? ¿Es posible adquirirlas por medio de alguna plataforma? Nos pregunta Melissa Krutzberg desde Buenos Aires. Bueno, hola Melissa, me alegra mucho saludarte. Bueno, te cuento que mis dos libros se pueden encontrar en sus versiones digitales. Antes de Ser Silencio, publicado por Sílaba Editores en 2019, se puede encontrar por Amazon. Está en versión digital afuera de Colombia y pues versión impresa en todo el país. Y Nieve se puede encontrar en librerías de España y Colombia, en plataformas como Busca Libre. Puede llegar a todos los países pues de Latinoamérica. Bueno, tan ambiciosa yo digo todos, espero, ojalá. Bueno, no sé si por accidente en algún lugar, ¿cierto? Sí. Creo que en los que tengan ese servicio, y pues en Amazon en versión digital llega a todas partes. Ah, bueno, y sé que pues si se ordena en versión física, Nieve también en Amazon lo pueden ordenar. Y es que vamos a hablar de Nieve y de los libros que ha publicado Ana, además de los premios que ha ganado en este recorrido literario más adelante. Y para todos los oyentes, además, Melissa, que nos hacía la pregunta, les reitero la cuenta de Ana a través de Instagram. Síganla, síguela, Melissa, @ana.bustamantec, que es increíble su cuenta. Increíble las fotografías y el recorrido literario que nos desplaza a través de su cuenta de Instagram, además de que aparecen publicaciones de Ana a través de Círculo de Poesía, que las podemos encontrar también a través del buscador. Entonces, Ana está para que todos los oyentes de Metropólica disfruten de su poesía. Nos pregunta Dora Luz, perdóname un segundito, se me apagó aquí el monitor. Dora Luz Isa Salaocho, desde La Cruz, esto es en Chile. Es decir, entre todos los mensajes que nos llegan, uno selecciona algunos que posiblemente le llaman la atención. Este de Dora Luz nos dice, Ana, le quiero reconquistar al hombre de mis sueños. Dedícale un poema a tu nombre. No nos da el nombre del hombre de sus sueños, Dora Luz, pero dedícale un poema, Ana. Dora Luz quiere escucharte. Al amor de Dora Luz, Isa Salaocho, allá en La Cruz, en Chile. ¿Qué trabajo, Ana? Si el compañero, el novio, la está escuchando, este es un poema dedicado en la voz de Ana, un poema de Ana, a nombre de Dora Luz, Isa Salaocho. Bueno, la verdad es que me la ponen un poco difícil. Yo no tengo ningún poema como que pudiese dirigir, o bueno, que fuese amoroso netamente. Para mí hay un preguntarse otras cosas en la poesía. Yo creo que me es muy difícil escribir ese tipo de poema porque creo que requiere un nivel de, no sé, de equilibrio tal, de no caer en el lenguaje común o en el espacio habitual, y pues también narrar algo, así que pues no creo que ningún poema. Pero para Dora Luz, y me pasa exactamente igual, con Ana soy, jamás escribo y casi no leo sobre ese tipo de poesía, porque quizás nos indagamos más a nosotros mismos sobre lo que somos y desplazamos en este mundo, pero para Dora Luz, con todo el cariño, Ana nos va a hacer lectura de su poesía que en últimas genera esa sensibilidad que requiere Dora Luz para conquistar a ese hombre al que espero no le sabemos estas el nombre. Espero que estas palabras causen el efecto pues, deseado y no al contrario. Okay. Lo deseo. Así será, Ana. Lo deseo enormemente. A ver. El invierno traerá fragmentos de seda, cascabeles de huesos, hilos de luz, sombras de alas. He aquí el silencio que dejaste, en el que habrás de construir un reino. Maravilloso. Hermoso, Dora Luz, con todo el cariño de Ana. ¿Cómo no disfrutar de esa poesía? Es que auscultarnos es quizás lo más difícil, pero en lo que hay mayor... oportunidad, ¿no? Ocultarse incluso en el llanto. Me pasaba hoy que lloré en la tarde porque sí, no me pregunten una razón, yo lloro porque sí, lloro cuando veo a mi perra que me mira con esos ojos grandes y digo, wow, es increíble tener esa oportunidad de verla a ella ahí simplemente observándome, y para mí eso ya genera sensibilidad y emoción. Entonces, para Dora Luz, con mucho cariño, de Ana, que es increíble, y por favor, oyentes, no se pierdan esa oportunidad de hacer lectura de la poesía de Ana María Bustamante. Es importante recalcar que la poesía no es un tema solamente romántico, la poesía es existencialista en toda su extensión. Entonces, a veces las personas escuchan la palabra poeta y inmediatamente comienzan a buscar la manera de dedicar un poema o asimilar algo como romántico, y bueno, notamos y nos gusta mucho que la poesía de Ana María es una poesía total y absolutamente existencialista. Bueno, Ana, y seguimos con Ana María Bustamante. Y para Ana, ¿el arte es una forma de redimir, de auscultarse, como lo decíamos ahorita? Yo no sé, no podría explicarlo. Yo creo que es más bien una forma de resistencia, de sacar una banderita de paz a veces y decir, hey, cálmate, que esto está como fuerte, ¿sí? Es como una forma también de rendirse, pero también de encontrar luz, porque a mí la poesía me permite también sentirme un poco más tranquila, ¿sí? Si he tenido como días muy agitados o muy intensos, yo llego como con muchas ganas de leer, y a veces encontrar el poema perfecto o ciertas palabras, fragmentos de cosas, alivian un poco esa carga. Así que, bueno, creo que por ahí iría el asunto. Y dice Ana, árbol de fuego, no voy a rendirme ante mi rostro, voy a encender la hoguera, a construir los pequeños troncos que han de arder mientras mis palabras, pequeños y voladeros trozos de espuma, enfrentarán el incierto destino del exilio. Pero la sangre casi infinita de mi sombra se tiñirá de azul como la angustia, se vestirá de lluvia, de paraíso vivo, se encenderá en el fuego que no podrá extinguir el dulce torbellino de mi historia. Ana María Bustamante, hoy con nosotros en Metropolica. Ana, comentabas a través de tu cuenta de Instagram, y ahorita que estábamos hablando de las redes sociales, las increíbles oportunidades que tuviste durante el año 2022. ¿Qué te llevas contigo de todas esas aventuras por las que atravesaste? ¿Se reconoce Ana en luz y en sombra de lo que transcurrió? ¿Cuál fue ese frenesí poético que te dejó ese año 2022? Bueno, yo creo que las cosas buenas fueron principalmente como reencontrarme con muchas cosas que pensaba eran el motor, ¿sí? Duré un tiempo largo sin escribir, finalizando el año pasado volví como a retomar ese rumbo, también porque estaba descansando un poco de la palabra, pues Nieve se publicó el año pasado en enero, y yo estaba como abocada en la escritura de mi tesis de maestría, así que pues primero lo urgente, sí. Así que estuve un largo rato sin escribir, así que me volví a encontrar con la escritura. Tuve la oportunidad de salir un montón a conocer otros lugares. Digamos que emprendí otros rumbos estéticos con ciertos intereses en la fotografía, me enamoré, o sea, me pasaron como de todo, me pasó de todo el año pasado y fue un año con muchas cosas que considero bellas. Así que pues a eso me refería también, como a los aprendizajes que tuve, porque como que me volví a reencontrar con cosas que eran valiosas. Y pues bueno, creo que ojalá otro año supere el del año, pues el año pasado. Este 2023 todavía le doy tiempo, tiene plazo hasta todavía, diciembre. Todavía está a mitad, estamos a mitad de para año, superar. Ah, pero maravilloso, maravilloso poder tener la oportunidad de compartir, de compartirlo a través de la cuenta de Ana, de hacernos partícipes también de ese recorrido que tuvo Ana por el año 2022 y que hoy nuestros oyentes de Metropólica también tengan esa oportunidad de escucharla y también de hacerse partícipes de ese frenesí poético que dejó el año 2022 para Ana. Y hablando del 2022, nos contaba Ana hace un momento y en el transcurso del diálogo que hemos tenido sobre Nieve. Nieve, que es el último libro publicado de Ana María Bustamante en el año 2022 por la editorial Valparaíso. ¿Cómo se desprende la nieve de Ana al transitar la poesía? ¿Se ausculta Ana hasta llegar a la claridad de la palabra? ¿Es la poesía esa blancura de un ser que se reconstruye, que también se reconoce en sombra? ¿Es la poesía ese recorrido hacia la luz que yace dentro, Ana? Creo que va muy en sintonía de lo que decía ahora. Hay un, si yo pudiera definir la poesía, tendría que ser como un laberinto o un trabalenguas. Y que el interés por descifrar ese laberinto es buscar alguna luz, ¿sí? Como si se estuviese en una habitación cerrada y uno busca, sin que estar en la habitación cerrada fuera realmente malo, ¿no? Simplemente busco algo distinto que con lo que pueda conectar. Así que se busca una luz. Y si la palabra tuviese que ser algo, no podría ser otra cosa que ese laberinto que permite que vos transites en medio de algo muy oscuro buscando un destello de algo, que a veces aparece, claro. Y uno tiene lo que yo llamo epifanías y escribe un poco cosas muy malas principalmente, pero escribe. Así que esas pequeñas epifanías son como que, bueno, encontré la luz y de alguna forma pude acentuar estas palabras. Así que sí, la poesía tiene que ser un buscar alguna luz. Ya, Miguel, quiero que ibas a hacer una pregunta, Miguel. Ok. Hay una oyente en Australia, en Sydney, es colombiana, se identifica como Ninexare Luna, y nos dice que para ella es grato dos cosas. Primero, descubrir el romanticismo que existe en las mujeres colombianas, y segundo, escuchar el ligero acento de Ana, que le recuerda mucho su tierra natal. Dice que nació en Medellín, pero que la mayor parte de su tiempo ha estado viviendo en Sydney, y que pues le parece maravilloso el sentir ese romanticismo. Supongo que en Australia no lo va a sentir igual, y eso es lo hermoso de los colombianos. Sí, claro, claro, esa sensibilidad a flor de piel. Entonces, un saludo. Bueno, Ana, te dejo que saludes a esta oyente maravillada con tu poesía y con tu sensibilidad. Ninexare Luna es el nombre de ella. Ninexare Luna, un saludo para Ninexare Luna desde aquí, desde Villavicencio, y obviamente Ana, que te saluda también desde Medellín. Bueno, qué alegría saludar a alguien en la distancia. Qué bueno que mi acento, que es bien marcado, creo, como que no puedo escapar, creo que lo tengo muy fuerte, ese acento paisa. A veces me dicen que estoy demasiado paisa. Le recuerde algo, porque es muy bello uno escuchar una voz cercana o familiar cuando uno se escucha por un rato, un acentico que uno sienta como cercano. Así que pues bueno, te saludo y ojalá que las cosas estén bien bellas por allá. Ana, y siguiendo ya con el saludo que damos a la oyente que tan amablemente y tan generosamente nos escucha el día de hoy, siguiendo con tu publicación de Nieve, Quiero preguntarte qué significó para ti esa publicación, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de creación, de edición? ¿Cómo escogiste los poemas que hicieron parte de esa antología maravillosa de Nieve? Además, pues también, aunque ya lo habías dicho, reiterarle a los oyentes, ¿cómo pueden adquirir tu poemario? Bueno, hay que decir que Nieve es un libro que se empezó a escribir cuando se estaba publicando Antes de Ser Silencio. Antes de Ser Silencio se publica en 2019 y en ese momento pues ya lo había terminado de escribir hacía rato y Nieve ya tenía su primer borrador, ya Nieve estaba sobre marcha. Estabas en multiproducción de poesía por ese tiempo. Sino que es que uno nunca deja de escribir. Sí, total. Así que cuando Antes de Ser Silencio se fue a imprimir y tuvo todo su proceso de edición, yo seguí escribiendo, y mientras todos esos meses y ese tiempo en que dura la publicación del libro, yo continué escribiendo. Así que pues ese año 2020 yo dije, bueno, yo creo que ya tengo como una idea de lo que puede ser la versión final de Nieve, le doy como sus últimas estocadas, y bueno, decido mandarlo al Premio Latinoamericano sin mucha fe. Yo dije, bueno, pues ya tengo esto que vengo escribiendo hace un rato y son cosas que me había estado preguntando incluso desde que Antes de Ser Silencio, es como si fuese una segunda parte de mi primer libro. Y pues bueno, ese año el libro resulta ganador de ese premio, y pues es una sorpresa porque la pandemia, entonces pues se empieza como a editar realmente en el 2021 y el libro pues bueno se edita con la editorial Valparaíso Ediciones, que es una editorial digamos con base en España. Cuando empezamos la edición de Nieve, yo tenía como muchas ganas de incluir algunas fotos y pues le presenté la idea a Nieves, que curiosamente así se llama quien editó mi libro en Valparaíso. Eso fue la trazabilidad de la poesía, ¿no? Esa conexión que siempre está ahí. Sí, fue una sorpresa muy bella que ella tuviera ese nombre, porque entonces cuando le escribía un correo electrónico, pues la saludaba. Y le hacía esa alusión, además, a lo que estabas escribiendo. Sí, para mí fue como muy especial, ¿cierto? Y pues le presento la propuesta de incluir algunas fotos en el libro. Ella al principio me dice, bueno, envíame una propuesta para que las podamos ver. Las vieron y les gustó y pues decidieron incluir algunas de las fotos en el libro. Y pues, por ejemplo, la foto que aparece en la carátula de Nieve, que es hermosa. Es hermosa, si quieren verla vayan a la cuenta de Ana y véanla, adquieran el libro, que es maravillosa, la portada de Nieve. Es un autorretrato. Eso fue durante 2021. Nosotros habíamos atravesado un pico muy alto de muertes por COVID en Medellín y recientemente se habían cerrado otra vez las cosas. Entonces, bueno, el tiempo seguía corriendo y yo seguía pues en mi trabajo habitual. Y pues yo dije, bueno, voy a intentar narrarme en otra forma porque pues no tengo tiempo de... Normalmente a mí me gusta más fotografiar otras personas. Sucede que a partir de la pandemia, pues intenté explorar un poco el autorretrato. Y pues Nieve es uno de esos ejercicios de esa exploración. Pues yo le presento las fotos a Nieve y a ella le gustaron mucho. Y me dice, bueno, pues incluyámosla. Y así empezó como el libro, su rumbo. Se publica inicialmente en España en enero del año pasado, 2022, y llega creo que un par de meses después, un mes después, a Colombia, y pues ya finalmente pues se puede encontrar en todas las plataformas, pues en plataformas virtuales, en digamos en su versión digital, y pues en versión física, bueno, ya tocará revisar quizás desde dónde, dependiendo, pero pues principalmente en librerías de España y Colombia. Nos escribe Josephine Allen, nos dice, bueno, hace una pregunta, dice Ana, ¿cuántos años tienes? ¿Y cómo hacer para que nuestros jóvenes hoy día se dediquen más a la literatura y menos a otro tipo de actividades? Entonces Josefín Allen nos escribe desde Argentina, desde Buenos Aires. Hola, Josefín, qué alegría, pues, no escuchar de tu voz, pero sí la lectura de tu pregunta. Te mando un saludo. Bueno, tengo 31 años, cumplí en noviembre 31 años. Ay, es que yo siento que estamos como en febrero. Total, es que este año se ha pasado. ¿Cómo así? Que estamos en junio. ¿Cuántas expectativas? Yo siento que estoy para en enero. Este bueno, y pues yo creo que la fórmula más mágica es también uno siendo lector, yo creo que, y lectora. Ese es como un consejo muy cliché tal vez, pero mira que yo me interesé por la poesía o por la literatura, o también pues por una sugerencia muy directa de mi mamá. Ella es muy lectora, entonces todo el tiempo nos decía a mi hermana y a mí que leyéramos un libro, y que, bueno, muchas veces incluso nos leíamos el mismo libro. Y desde muy niña a mí me inquietaban muchísimo, por ejemplo, las visitas a la biblioteca. Me parecían un asunto maravilloso porque había colores y había libros misteriosos que yo quería tocar, y empezó como una relación también con ese objeto libro, que yo creo que una de las virtudes más grandes que la literatura, o bueno, las opciones para fomentar la lectura, la escritura y la oralidad en niños pequeños y niñas, es acercarlos al libro objeto como una posibilidad también de interactuar a nivel material. Pues a mí me gustaban los libros con formas que yo pudiese rasgar o jalar, y aparecían figuras con las que yo interactuara. Así que pues visitar la biblioteca fue fundamental desde muy pequeña. Y digamos también mostrarles con el ejemplo que pues adentrarse en la literatura es un asunto que puede brindar muchas herramientas para subsistir. Total. Sí, como para afrontar quizás algunas cosas. Total. Así, poniéndome como en el romanticismo más a flor de piel, sí, en torno a este tema, pero pues para mí también ha sido como que un sustento. Me imagino que algunos jugarán videojuegos, bueno, yo también juego videojuegos, pero de pronto algunos serán super hiper mega fans jugando videojuegos y encontrarán allí, como decía ahorita, una resistencia ante el mundo y su hostilidad, o una forma también de conectarse de desahogar manera. También eso que se lleva adentro, ¿no? Sí. Si otros optamos por un terreno más aburrido, como la poesía. Aburrido, pero para nosotros con una cantidad de exploración profunda, interna, impresionante, que a veces es bastante avasallante, ¿no? Porque tú tienes una sensibilidad flor de piel increíble, ¿no? Y cada cosa parece contarnos y desplazarse en algo. Agradecemos a los oyentes, y cuando un oyente tan lejos, Bangladesh, nos escribe, ella es Ashanti Rosafet, pues para nosotros es emocionante, porque ¿qué hace una persona en Bangladesh escuchando Metropólica? Y escuchándonos tras bastidores también. Y a esta hora de la madrugada. Imagínate, escuchando estos laberintos, como yo dije al principio. Tal cual. Sí, nos escribe acá, perdóname un segundo, es que tengo el chat acá, nos escribe que, pues genial el programa, bacana las letras, Ashanti Rosabet. Desde Bangladesh te saludamos, emocionados desde acá. Ashanti, un saludo increíble, maravilloso, de gratitud desde Metropólica Radio. Y qué bueno que sigas escuchando Metropólica Radio, que ya nos lleva escuchando un tiempo y que se topezó hoy con este programa, y que muy bacano. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan, que han estado con nosotros aquí y tras micrófonos, escuchando a Ana María Bustamante en todas sus formas de expresión, no solamente como invitada, sino también tras bastidores, como poeta, como fotógrafa, como editora, como escritora, que es para nosotros ese honor maravilloso, y es que ustedes la conozcan. Vamos a ir con un tema musical, vamos a escuchar algo que nos pidieron acá en el estudio, esto es de los fabulosos Cadillacs, Calaveras y Diablitos. Esto me trae muchísimos recuerdos de mi adolescencia. Alguna vez llegamos, cuento así la historia muy brevemente, con un amigo, él también en ese entonces éramos estudiantes de psicología, y llegamos a un bar en Tunja en el que cuando entramos llevamos una guitarra, yo llevaba una armónica y una quena en el bolsillo, y de la noche, de un momento a otro, resultamos presentándonos en un bar en el que no conocíamos y terminamos la noche durmiendo ahí en el bar en medio de toda esa cantidad de borrachos, de gente. Y lo último que recuerdo fue escuchar a Eduardo, uno de los dueños del bar, este tema de Calaveras y Diablitos. Por lo tanto, contar la historia y vivirla es completamente distinta. Era además que es poesía, ¿no? Total. Y es todo los fabulosos Cadillacs. Y es también un observarse también dentro de todo eso que tenemos, esos monstruos que están dentro de nosotros y que también hay que hablarlos y abrazarlos. Totalmente. Yo pienso que eso fue lo que hizo que me conectara muchísimo con Calaveras y Diablitos de los fabulosos Cadillacs. Ya nos vemos en un momento. Esta es Metropólica Radio Internacional, literalmente. Calaveras y Diablitos, pero venimos hoy a hablar de poesía con Ana María, literalmente. Y antes de volver con Ana en este verterse en poesía, otra poeta maravillosa a la que le hago lectura atenta, Natalia Camodeca, en Argentina, con este libro Entre Humana y Animal, @natuki87 en Instagram, y dice Natalia: juega el gato en una estantería y tira libros ronroneando un juego. Lo miro desde el rincón de la esquina sin que él sepa que soy Dios y él, un gato divino. Caen libros como cometas vivos formando universos entre mis ojos, superpuestos y abiertos van quedando sin que mi gato sepa el juego que jugamos. Y así escapo de la pereza eterna que tiene ser Dios en tiempos mortales, si los hombres supieran que copio sus vicios, que juegue el gato a ser Dios, que yo juego a ser hombre. Natalia Camodeca, Entre Humana y Animal, @natuki87 en Instagram, hoy en Verterse en Poesía. Y Ana, hablemos de tu libro antes de que se nos acabe el programa, que estamos ya a puertas, ya el tiempo corre, son 2 horas, pero realmente se quedan en el tintero muchísimas cosas que quisiéramos hablar con Ana, que quisiéramos que los oyentes escucharan y conocieran de Ana María Bustamante. Antes de Ser Silencio, ya nos hablabas ahorita un poco, es un libro publicado en el año 2019 por la editorial Sílaba Editores, a quien también tengo un fuerte aprecio. Tiene poetas maravillosos como Camila, estaban haciendo promoción de sus libros hace poco en la Feria del Libro. Para mí es una editorial con unos escritores maravillosos, entre ellos Ana María Bustamante. Y quería preguntarle a Ana, ¿se reconoce Ana en el silencio hasta hacerse poesía? ¿Cómo llega la creación, Ana, de este poemario antes de Ser Silencio? ¿Es el silencio la puerta de entrada a la contemplación, a la palabra que se construye, al poema que hace eco en lo no dicho? ¿Se construye Ana en el silencio? ¿Transita a través de la visión de lo que somos dentro, de lo que escuchamos, de lo que somos cuando somos nuestra propia voz? Y obviamente, Ana, contarles a nuestros oyentes también, al igual que Nieve, cómo pueden ellos adquirir tu poemario de Antes de Ser Silencio. Bueno, pues primero debo decir que todas las cosas que yo he hecho y hago normalmente son como atropelladas. son cosas como accidentadas en todas sus dimensiones. Nada más miren esta conversación. Este es un tipo de cosas que a mí me suelen pasar. No, pero yo también soy una Estela, porque es exactamente lo mismo que me pasa a mí. A mí somos bichos raros. Las cosas más innombrables del mundo. Mi mamá dice que ella no entiende por qué me pasan cosas, como que hay cosas que solo me pasan a mí. Total. Pues me pasa de todo, ¿sí? Yo soy como el ser humano con más eventualidades y cosas raras del mundo. Así que pues hay que decir esto de entrada, porque pues de igual manera siento que es también mi poesía. A ver, yo cuando le puse el nombre a Antes de ser silencio fue 5 minutos antes de que el poemario se fuera para el premio Tomás Vargas Osorio. Se iba a cerrar el plazo y yo dije, ¿cómo se llama esto? Empecé a pensar de qué manera nombrarlo, porque pues tenía unos fragmentos de diversos momentos de mi vida que no sabía tampoco cómo englobar, y pues no era tampoco muy explícito, así que yo empecé a buscar de qué manera lo nombraba y encuentro por allí esa línea y dije, se va a llamar así, adiós, no tengo más de 5 minutos y esto tiene que ser como... ¿Y fácil. Qué tanto dice esa línea, Ana? Porque es que antes de ser silencio, o sea, tú, quien digamos se apropia de esa poesía y de esa frase y la hace suya, tiene un sinfín de posibilidades a través de tu línea, entonces fue maravilloso, o sea, fue algo de última hora, pero que pesa, ¿no? Que tiene un grado de deslizarse en este universo maravilloso. Sí, yo estaba como en los últimos minutos y pues empecé a buscar en el mismo libro líneas y empecé rápidamente a bajar, a subir, hasta que encontré ¡pum! Y dijo, así fue, se fue, lo envié. Y bueno, finalmente el libro pues resulta ganador, así que yo digo que es accidental porque fue como atropelladísimo, como todas las cosas que me pasan y hago también. No, pero maravilloso, maravilloso. Y bueno, ¿cómo pueden los oyentes adquirir tu poemario? ¿A través de Sílaba, en portales digitales? Bueno, eso es algo que no había mencionado ahorita, y es que a través de la página web de Sílaba Editores se puede pues comprar directamente en Colombia, ¿sí? Llegará en su versión física. Yo creo que ya para fuera de Colombia, ay, no recuerdo en ese momento si está en Busca Libre. Bueno, no sabría decirlo. Si a alguien le interesa ese trabalenguas, puede de pronto dar su ronda por allí. A ver, humildad, si, quizás. La de Ana, es increíble conocerte de verdad y conocer a esa persona que está detrás de la poesía y del poema. Miguel, creo que quieres decir. Sí, tengo una pregunta. Ya no íbamos a hacer más preguntas del público, pero me llegó una pregunta de Evandro Díaz desde La Habana, Cuba. Es el esfuerzo que hacen los cubanos, sí, para poder, claro, comunicarse hacia afuera. Y Evandro dice que una de las ventajas de ser cubano, y nos hace un comentario muy interesante, es que desde siempre el ICAIC, el Instituto de la Cultura y Bellas Artes de Cuba, les ha apoyado para generar todo este tipo del arte. La pregunta de él es que si Ana María pertenece a algún tipo de asociación, y en Colombia, ¿cómo es ese tema de los apoyos a los artistas y a los poetas, pues en este caso? Si existe lo mismo o alguna entidad muy similar a lo que existe en Cuba. Es decir, existe, y tú perteneces, a Ana María, a algún colectivo, es decir, a alguna entidad que te haya apoyado el trabajo literario, o ha sido todo y absolutamente ad honorem. Bueno, y el oyente se nos adelantó a una pregunta que venía después, y aprovecho al oyente de La Habana, le agradezco muchísimo, y ya que Ana nos va a compartir la respuesta, Leandro, Evandro Díaz, que saludo desde aquí, desde Colombia, yo quiero preguntarle, adicionando a la respuesta de Evandro, Ana María Bustamante pertenece al colectivo aquí en Colombia de Nuevas Voces. Entonces, aprovechando esa pregunta del oyente, ¿qué podrías también contarnos sobre ese proceso de creación literaria que hay en Nuevas Voces, en el que eres editora, además de la revista telúrica del colectivo? ¿Y cómo es ese espacio de interacción? ¿Y cómo se abre paso, esa posibilidad de abrir camino a la libertad de pensamiento a través de estos espacios de recorrido literario, Ana? Bueno, primero que nada, qué alegría alguien escuchando desde Cuba, es un país que quiero un montón. Yo creo que haber estado en Cuba ha sido de las experiencias más intensas que he tenido. Bueno, qué alegría escuchar a que alguien desde por allá se conecta y pues nos escucha. Aquí en Colombia yo hago parte de un colectivo que se llama Nuevas Voces. Somos principalmente 10 amigos y amigas que en algún punto nos dimos cuenta que todos hacíamos cosas desde la poesía y dijimos, bueno, ¿y por qué no nos juntamos y hacemos cosas en conjunto? Así que hemos aplicado a diversos estímulos, becas, hemos desarrollado diferentes procesos formativos aquí en Colombia, publicado libros, también tenemos una editorial dentro del colectivo que se llama Nuevas Voces Editores y allí editamos la revista Telúrica. Y Telúrica también surge de una soledad, de una pandemia y de un ejercicio de uno de los estímulos que tuvimos para principalmente comunicar la palabra. Y pues hemos emprendido un montón de caminos desde poesía, así que pues el colectivo funciona desde el 2015. Hemos hecho de todo, ¿sí? Hemos ido a todas partes, hemos fomentado la lectura, la escritura y la oralidad en diversos escenarios porque nos interesa esto, nos gusta. Así que nos hemos financiado con convocatorias y estímulos para el arte y la cultura acá en Colombia y también en Medellín y el del departamento. Como te digo, somos 10 personas, así que todos somos de lugares muy distintos de la ciudad. Y pues hemos emprendido muchas búsquedas, así que valoro que también allá en Cuba pues tengan esa fortaleza. Eso sí es algo de lo que noté cuando estuve allí, es que la gente, cualquier persona fácilmente te habla de los autores en los que tú estás interesada y por los que les preguntas, y tienen un nivel educativo elevado. Así que pues reconozco muy bien que tienen ese estímulo pues allí lector, y pues tienen unos escritores importantísimos que les anteceden, que bueno, son bien valiosos. Así que sí, nosotros nos hemos financiado así y ojalá que pues dentro de Cuba se siga fomentando este tipo de exploraciones que son bien valiosas en territorios en los que hemos padecido tantas dificultades como Colombia, Cuba, bueno, Latinoamérica en general. Bueno, y para Evandro, esa especial dedicatoria por escucharnos hoy en Metropólica, por escuchar a Ana, esto no es una elegía de Silvio Rodríguez, que dice: tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas, tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban su amor a La Habana, amor a La Habana. Amor a La Habana para Evandro hoy en Metropólica. Un abrazo grandísimo, profundo de agradecimiento por estarnos escuchando a esta hora, por conectarse con nosotros y por tener la oportunidad de conocer a esta poetaza maravillosa que es Ana María Bustamante. Y Ana, hablemos de esos premios de los que ya nos habías hecho mención, premios de Latinoamericano de Poesía Ciro Mendía con el libro Nieve, el Premio Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio con el libro Antes de Ser Silencio. ¿Qué ha significado para ti? ¿Cómo ha influido esto en tu manera de ver y vivir el arte, la escritura y la poesía? Esta participación en esos concursos, además de haber participado y ganado muchos de ellos, ¿no? El noveno concurso nacional de poesía Héctor Trejo Reyes, también dentro de este transitar literario que ha tenido Ana María Bustamante. Principalmente ha significado un poder dejar de escribir sobre algún tema. Creo que cuando un libro se publica es darle de alguna manera un descanso, aunque a mí me causa mucho dolor de cabeza algunos detalles de mis libros que a veces soy, bueno, ya no puedo cambiarlos. Como que estoy pensándome también todo el tiempo su estructura, su puntuación, sus formas. Así que de alguna manera, publicar un libro es darle paz. dejarlo descansar un poco. Así que yo creo que eso es lo que se ha significado principalmente los premios, que no son otra cosa que coincidir en algún punto con las expectativas de quien nos lee en algún momento. Bueno, yo creo que no son unos validadores últimos de lo que uno escribe. Importan también en términos económicos, porque también son un estímulo que te brinda un valor económico, ¿sí? Por hacer algo que vos haces gratis y que lo has hecho gratis toda tu vida. Y que además así nace que del alma, pues, y que es quizás ese transitar de lo que somos dentro, ¿no? Además, maravilloso tener esa oportunidad, ese incentivo. Sí, sí. Sí, como te digo, así que en mi caso ha significado mucho dejar de merodear las mismas palabras y decir, listo, aquí ya hay un punto en el que voy a terminar de recaer sobre estas mismas palabras, porque si no, no voy a salir nunca de ahí. Y más allá también ha permitido abrir las puertas para conocer un montón de gente que me parece muy valiosa, que en su momento me ha escrito porque han adquirido el libro y pues finalmente se tejen unas relaciones que son importantes. Y pues también tener las puertas en términos de poder dialogar con más formas de comunicar en magia. Así que ser leída y leer es algo que a mí me gusta mucho, porque entonces pues surge ese intercambio y digamos que he conocido por allí ciertos escritores y escritoras que he valorado un montón y que finalmente llegan a mi libro también haciéndole preguntas, y eso creo que eso es lo más valioso, porque finalmente el premio es una visibilización, pero no es un validador, como decía. Y pues la virtud de esa visibilización es ese tejido que se puede establecer a partir de él. Bueno, Ana, y para ya estos contados minutos que tenemos para finalizar el programa, queremos escucharte recitar tu poesía. Ana, deleítanos con esa poesía maravillosa de la que hemos estado hablando. Se nos quedan en el tintero muchísimas preguntas que tenía preparada para Ana en este dialogar poético hoy. Bueno, así es el tiempo, así es la vida en este transcurrir de este plano terrenal. Y bueno, Ana, segundo, claro, me dice Miguel que hay un segundo programa, claro que sí, y esperamos que no con toda esta cantidad de situaciones y eventualidades que hemos tenido hoy, pero bueno, es un gusto, un placer tener a Ana, ojalá pueda tener la posibilidad de otro programa para seguir con este conocimiento de recorrido literario de Ana, y le abro las puertas al micrófono para que nos recite su poesía, Ana, para que todos los oyentes la escuchen. Bueno, gracias, Marta. Gracias a todas las personas que están por ahí conectadas, escuchando este breve recorrido, pero que ha sido tan intenso y que he disfrutado tanto, a pesar de que me he reído también un montón. Bueno, este poema que se llama La despedida. El mundo nos abandonó en la lluvia. En el agua se dijeron adiós los cuerpos que amaron tanto la herida hasta secar su ardor. Se dijeron adiós las manos que palparon tantas veces la rasgadura hasta entender su paisaje. Todo lo nuestro se despidió en el agua. Quedamos con el temblor apenas, con el frío desbaratando las raíces y el miedo de nuestros ojos mojados en el diluvio que fue una hoguera. Maravilloso, Ana, y creo que tenemos tiempo para escucharte recitar otra vez, para que los oyentes se escuchen antes de irnos, antes de despedirnos. Creo que alcanzamos unos minuticos, Miguel, con toda esta eventualidad hoy, que nos disculpe el programa que sigue, nos vamos a robar como siempre unos minuticos. Bueno, voy a compartir este poema de mi libro Nieve, que se llama precisamente El sueño de la nieve. Siempre en la boca el fuego ha de nacer, nos quemará los labios como si cada palabra dijera lo imposible y mereciera el rojo destino de la llama. El lenguaje se hará ceniza, no habrá testigos que narren el incierto ardor de la sangre, y nuevamente, como ha sucedido desde el primer nombre que apareció en la tierra, surgirá el sueño de la nieve, que es el mismo olvido. Maravilloso, el sueño de la nieve. Y ya para despedirnos a todos los oyentes de Metropólica Radio, como siempre, como es cotidiano, hago lectura ya para despedir a nuestra invitada de un poema de mi autoría. Hoy, con la despedida que nos hizo lectura Ana, y yo traigo La Pérdida, que para mí es quizás esa posibilidad de ocultar y también de destruir. La Pérdida. He discutido con mi entendimiento acerca de aquello que dejamos ir. Son diversos los supuestos que arroja mi mente cuando divago acerca de la ausencia, de ese soltar que trastoca todo aquello que se considera real. Tan difícil asimilar ese desplazamiento natural que define la estancia en este mundo. Una pareja que se suelta de las manos para darle espacio a la identidad. Un ser que deja de ser palpable, una vida que se extingue como la conocemos, ese observar que se transforma para dar paso a la voz que yace dentro, un adiós necesario de expresar, un confrontarse, un camino que espera ser recorrido, la pérdida, lo que se deja para encontrar, el dolor que la acompaña, las fuerzas que se sobreponen a la tristeza, o tan solo un alma que se deja ir tras la agonía que nunca supo asimilar. Somos descubrimiento, pero también destrucción en este paseo por la despedida. No hay una manera correcta de marcharse, no hay un punto y aparte, solo la continuidad que también abarca el cambio. La pérdida, el llanto que la ropa, la expresión de un corazón que se fragmenta, el inicio de una especulación, el afán que se amortigua con la carencia. El viaje finito del que todos participamos. Y entre estos cuestionamientos de una irreflexiva solitaria surge la pregunta: si es tan corta esta instancia, ¿por qué resistirse a mutar? ¿Por qué me ato si casi todo lo que se mueve en este universo no pende de mi proximidad con la estática? Ana, ha sido un placer hoy en este camino de pérdidas y descubrimientos tenerte con nosotros en Metropólica Radio Internacional en este Verterse en Poesía. Te dejo el micrófono para que te despidas de nuestros oyentes. Un honor, un placer tenerte con nosotros hoy en Metropólica Radio Internacional. Bueno, nuevamente, yo ahorita ya había empezado a decir gracias, pero uno repite las veces que haya que repetir cuando tiene agradecimiento, así que gracias otra vez. A ustedes que escucharon estas conversaciones, este divagar, estas dificultades técnicas, menciono nuevamente nuestras risas, creo que se lograron divertir como nosotras también, y espero pues que haya sido también así para todo el mundo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el pensar que lo que hago pudiese ser valioso de compartir en un espacio, así que pues gracias por creer que valdría la pena. Espero que sí, y si no, pues bueno, trataré de no pensar mucho al respecto, y les deseo una feliz noche a todos y a todas, que pasen una noche bien bella. Ana, y valió todo la pena porque eres maravillosa, te admiro profundamente. Bueno, también despedirnos de Miguel, que quiere saludarte, despedirse en este día de tantas circunstancias adversas. Sí, Ana María, muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Literalmente no es el primer programa, tampoco será el último, y bueno, nos alegraste la noche del lunes, ya tradicional desde hace 11 años ya al aire con este programa, con Literalmente, y en este último segmento, último año, en el que acertadamente Marta Valencia ha logrado conducirlo de una forma total y absolutamente diferente. Entonces, gracias Ana María por haber estado con nosotros, gracias a ti, Marta, gracias a los oyentes, gracias a Cuba por habernos escuchado. Sí, gracias a todos los que se conectaron, los que nos escucharon tras bastidores, los que escucharon a Ana atentamente, los que escucharon recitar su poesía, a los que están conectados hasta esta hora, profundo agradecimiento, porque es esa la recompensa de que ustedes nos escuchen, de que este desplazar de letras se transporte por todo el universo, de que se haga eco, que sea tejido, que sea ovillo. Entonces, gracias, gracias, gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana en Literalmente, un espacio para la literatura, libros, literatura, a través de Metropólica Radio Internacional. Nos vemos.